come along and make everything alright. My body's shaking right through my bones. So take me by the hand, please don't leave me here alone. And I wonder if you know Ahora sí, amigos, muy buenas tardes. Comenzamos un sábado más, esto es 90s. Esos compañeros de 90s. Muy buenas, Aurora. sign of my eyes grows when I see you. You make the silence with your words. Silence when you come, so much time looking for you. So much time dreaming of you. And now I wake up off my dream. Wake up off my dream. We don't see eye to eye, so I guess we'll have to see what the future brings. Goodbye for now. What's your name? Víctor, ese Tony, a Carol, muy buenas. José Tony, Aurora, Víctor, Alice. Muy buenas, Ginés, Óscar, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ahora sí, muy buenas a todos. Mi nombre es Nacho Release y para mí es un placer estar aquí pinchando para todos vosotros en este programa de 90s Live Show. Three, two, one, let's do it. Muy buenas, Fina. Muy buenas, Conchita. David Fuentes estaba por ti. A ver esos amigos de 90s. Buenas, Ana Sempere. We'll be right back. Muchas gracias, Eva. Bueno, amigos, solo me quedan 15 minutitos porque después le toca a mi compañero Alain. Así que nada, haré un par de mezclitas más y continuamos con él. Gracias, María Teresa. Dark Star. Ese Carlos Robles, compi. Bueno, amigos, ahora sí, con esta mezcla me toca despedirme, que ya le toca a mi compañero Alain. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando, sois de puta madre. Recuerda, en 5 minutos comenzará mi compañero Alain, no os vayáis. Bueno, va, voy a poner una más y así ya paramos ahí media, que me da tiempo. Y continuamos con mi compañero Alain, un gran disc jockey. Bueno, ahora sí, amigos, esta es la última. Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Recuerda que enseguida tenéis aquí a Alain, no os vayáis muy lejos, que esto continúa. Bueno, amigos, ahora sí, hasta la semana que viene.